acá la representación de lo que estamos en representación de los más de 2 millones de estudiantes de nuestro sistema público, en representación de los más de casi 60.000 no docentes de nuestro sistema universitario, más de 155.000 trabajadoras docentes universitario y preuniversitario de nuestras universidades nacionales. Realmente es esta la expresión que hoy estamos aquí presentes y que trabajamos día a día en ello. Como decía Víctor, justamente la marcha de mañana, que comenzó inclusive desde el reclamo gremial y que se fue trabajando y planteando, bueno, tenemos, siempre decimos 5 puntos que no son en ese orden de lo uno lo puede decir. Creo que son, lo podríamos decir 5 veces y cambiaríamos el orden y las 5 veces sería distinta y cada uno tiene esa prioridad. El tema del presupuesto universitario, que quedó relegado y no actualizado desde el año pasado, con lo cual se repitió el del 2023, creo que ya lo hemos dicho y comentado, lo que implica para muchas, inclusive carreras que no han podido avanzar porque tenían un presupuesto previsto y no se ha desarrollado, distintos programas que no se han desarrollado, los gastos de funcionamiento, que inclusive con la última actualización todavía necesitamos duplicar el valor que vino en el mes de marzo en total, por lo menos para que esos gastos de funcionamiento sean acorde a las necesidades que tenemos las universidades dentro de nuestra autonomía y autarquía. Cuando decimos funcionamiento, no solo decimos luz, gas, que creo que se han visto en muchos videos, sino recordemos los libros, recordemos hasta inclusive el transporte para las prácticas que necesitan nuestros chicos y nuestras chicas. La verdad que son innumerables las realidades que tenemos y que es fundamental. Por supuesto, segundo, vuelvo a decir, el orden no es ese, sino en lo que estoy enumerando, el atraso salarial de las y los docentes universitarios y preuniversitarios, que llega a más del 50% en ese atraso con respecto a la última actualización de noviembre, respecto a la modificación de la propuesta que se hizo el jueves pasado. El otro tema a nivel de estudiante, tan importante como son las becas Progresar, las becas Manuel Belgrano, que recién ahora están abiertas las convocatorias, pero los valores son a valores históricos y realmente con 20 mil pesos las becas se distorsionaron en su valor o se han achicado de 2 salarios a a salario de ayudante de primera, la Manuel Belgrano. Por supuesto, todo lo que corresponde a ciencia y técnica, que no solo es lo que ya sabemos, no solo digo, es el CONICET y nuestras investigadoras e investigadores que trabajan, no solo son becarios o profesionales e investigadores del CONICET, que sino también están en nuestras universidades y los programas de investigación que también quedaron, como decíamos, hacia las universidades, hasta un programa que justamente tiene que ver con la investigación universitaria y todo el tema de infraestructura universitaria, que todas las obras que se estaban desarrollando y han quedado paralizadas. Bueno, estos son 5 grandes temas, que es por qué marcha el sistema universitario mañana. Justamente planteando siempre el diálogo, no es que lo venimos hablando desde enero, hemos venido planteando y reuniéndonos y haciendo estos planteos, no es de un día para el otro, sino que desde enero, febrero, marzo, tuvimos una reunión de plenario donde se planteó todos estos temas y bueno, llegamos a esta visibilización, que vuelvo a decir, estamos abiertos al diálogo, queremos que justamente el diálogo, uno de los temas importantísimos, fundamental. Pero la verdad que no se está dando y por eso se está planteando esta movilización. Sumado a que también quiero decir que es federal esta movilización, por supuesto acá nos congrega lo que va a ser la marcha de mañana, desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, pero realmente la realidad en todo nuestro país, en cada una de las provincias donde estamos, tanto de punta a punta en las 24 jurisdicciones, las 24, 23 provincias. Y bueno, por supuesto la de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay manifestaciones y marchas en distintos horarios donde las universidades se están marchando y que inclusive cada uno, muchos de las rectores y rectores han querido quedarse en cada una de esas provincias para encabezar esas marchas, para mostrar en marchas que se están haciendo en forma con la comunidad. Y esto es lo que siempre planteamos con la universidad pública. es la comunidad y la sociedad que está marchando en forma conjunta y son las adhesiones que recién Víctor leía. Así que, bueno, era esto, agradecerles estar hoy presente y el acompañamiento en el día de mañana. Muchas gracias, ¿eh?